y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la violencia institucional. A 6 años de la muerte de Willy Gil, se pide justicia y es por ello que estamos en comunicación telefónica con quienes además están acompañando este reclamo y quien es integrante de este colectivo en lucha por les pibes, estamos hablando de CELPI, con Ana Socino. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, compañeros? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación, Ana. Y bueno, preguntarte por esta situación que ya 6 años en la búsqueda de justicia que sucedió con Willy Gil. Sí, es lamentable tener que seguir hablando sobre el pedido de justicia y no sobre cómo fue resuelta esta situación. Uh-huh. Hace 6 años, como decías, Gaby, en el 2014 apareció muerto a golpes Claudio Gil, más conocido como Willy, que como le decían sus familiares y sus amigos en la zona. Él es un muchacho de 34 años que vivía en Junín, trabajador rural, que en un confuso episodio terminó en la comisaría de Junín, y es ahí donde lo golpean hasta que su mamá lo encuentra justamente en el suelo, en la misma comisaría, sin vida. Diferentes abogados fueron tomando la situación, hoy por hoy está acompañando desde la defensa Fernando Peñalosa, y continúa el pedido de justicia, como vos decías, desde sus familias, sus hijos y las organizaciones que venimos acompañando a la familia y a otros familiares en esta misma situación. La causa no ha prosperado, ha quedado todo muy muy parado, no ha continuado, no ha habido ningún tipo de avance. Esta causa está ubicada en la Fiscalía de Rivadavia, en la zona este, y justamente ahora que se cumplieron 6 años, el abogado pidió que por favor se trasladara esa causa a la Fiscalía de Ciudad, de la Fiscalía de Violencia Institucional específicamente, para ver si tienen avance. Anita, en este sentido, de alguna manera, y es difícil y complejo leerlo así, pero se siguen repitiendo las historias, ¿no?, en relación a las situaciones de abuso policial y que quedan en estas instancias, ¿no?, donde claramente vemos que la justicia no es una herramienta para todos. No, claramente, y por ahí venimos como remarcando desde las organizaciones, desde CELPI y otras organizaciones que acompañan a familiares, que justamente se tratan de jóvenes pobres los que están en esta situación, que no es cualquier ciudadano, sino que justamente son aquellos que no tienen acceso a la justicia y que sus familiares se ven doblemente violentados en tribunales cuando van a preguntar, cuando van a solicitar asistencia, cuando preguntan, cuando piden ser asesorados, justamente son doblemente violentados después de haber perdido a su familiar. Bueno, una situación sumamente compleja en estos 6 años, y donde aparecen esta figura, ¿no?, de los policías, del abuso policial, que en estos días, además, en plena pandemia, nos resuena mucho más por los abusos y por la creciente violencia que se viene llevando a cabo, ¿no? Sí, totalmente. Hay un registro a partir de los medios de comunicación y otros registros que se están llevando desde las organizaciones, pero muchas veces en el afán de proteger las familias, o sea, de que no reciban represalias después, no se hacen públicas esas situaciones. Son diferentes estrategias que se van tomando, pero sí ha como aumentado la violencia institucional en este aislamiento. Uh-huh. Bueno, lo importante de tenernos cerca, la importancia de estos espacios, ¿no?, como es el caso de CELPI, de poder ir acompañando y de ir exigiendo, en este caso, justicia, ya que, bueno, es gravísimo, ¿no? Pasaron ya 6 años. Sí, totalmente. Sí, es un caso, reflejo de un montón de otros, como el de Leonardo Rodríguez en la comisaría 27, en la novena de Guaymallén también han habido situaciones similares. digo, donde muchas veces la justicia termina garantizando la impunidad de estas instituciones, donde encubren, donde ensucian el hecho, donde borran las pistas, todo lo que pueda, cualquier elemento que pueda presentarse como una prueba, que no haya sido suicidio, sino homicidio, y que, por supuesto, le cae una responsabilidad por las funciones en las que están estos empleados del Estado. Absolutamente, ¿no? Y en esto que decías, Anita, algo que suele recurrirse, ¿no? Y lo vemos cómo nos atraviesa en los distintos territorios, se me viene también muchas veces entre los pueblos originarios, ¿no? En donde se han ido cometiendo distintos abusos, bueno, aparece esta figura del suicidio, ¿no? Exacto, sí, pareciera ser la herramienta más rápida y más fácil para encubrir los crímenes de Estado. Exacto. Históricamente. Ana, muchísimas gracias. Gracias a usted por este espacio y vamos a seguir reclamando estos 6 años justicia por Willy Gil. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Que estén muy bien. Igual. La escuchamos Ana Socino desde CELPI en este reclamo de justicia por Willy Gil. Pasaron 6 años y sigue la situación absolutamente impune, esta muerte de este joven en la comisaría de Junín.